Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Comenzamos esta segunda parte de Ciudad Campo, programa número 16 y... Pasa volando, la verdad que sí, ¿sí? Ya hemos tenido comunicaciones, entrevistas referido a lo que es la producción campesina uh-huh. y el comercio justo. Hemos estado hablando con referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra y también con Lucía Soria de la organización Unión de Trabajo Popular, que... acaban de inaugurar el almacén Monte Adentro en aquellos pagos de Dian Funes, donde también está la Radio Pueblo, otra radio comunitaria que, dicho sea de paso, mandamos saludos porque también sonamos por ahí. No me digas. Sí. ¿En serio? ¿Cuántas radios ya van? ¿Viste la maleza que va creciendo y no para? ¿Viste? Que aparece así. No se dio cuenta y de repente... bueno, le terminó armando un florero, le puso piedritas, la empieza a llegar claro. y ya es parte de la familia. Qué así bueno, que, qué lindo crecimiento que estamos teniendo, compañero. Nos hemos metido en varias, en varios diales de ahí del Foro Argentino de Radios Comunitarias uh-huh. y también de la Red de Radios Rurales, así es, las RES. Sí. Bueno, te voy a contar que el pasado viernes 26 de marzo, muy tempranito nos juntamos en la granja, ahí camino a Los Molles, en un lugar muy bonito, pero realmente muy bonito, rodeado de verde. Y más bonito fue por la calidad de las personas que estuvieron presentes. Fue la primer jornada de reflexión y visibilización sobre el rol de las mujeres y LGTBIQ, guardianes del monte y guardaparques. Esa fue una reunión increíble que fue organizada tanto a nivel nacional, con una pata en la provincia y también con nuestra querida compañera Celeste Camacho, que estuvo al frente de toda la organización, con la que vamos a hablar en un ratito, brevemente, ya que en primera instancia lo que vamos a hacer, comentarles en unos audios que hemos obtenido en la jornada de reflexión que se armó. Vamos a conversar en primera instancia con Vivian Espejo, que ella es coordinadora del programa Sembrar Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Y al respecto, a Vivian le preguntamos, ¿cómo nació el encuentro de Mujeres del Monte Adentro? Este encuentro de Mujeres del Monte, de guardianas, de guardaparques, fue a partir de una visita a la provincia de la Secretaria Nacional de Igualdad en la Diversidad, Cecilia Merchán, a la que estaban en unos talleres de un programa hermosísimo que tenemos en el Ministerio que se llama Tejiendo Matria, que forma a nivel comunitario promotoras y promotores de género, y entonces las compañeras guardaparques y guardamontes se acercaron para proponernos hacer estas jornadas con el objetivo de que visibilizáramos las desigualdades y violencias que sufren en sus prácticas y en sus trabajos. O sea, fue un pedido de las compañeras de acá, de la Reserva Natural de Ascochinga, a la Secretaría de Igualdad. Además de que suscitan todas estas violencias institucionales que se llevan a cabo con las mujeres que están presentes territorialmente, las mujeres que tienen una relación con la tierra y el compromiso del medio ambiente también sufren otro tipo de violencia y ponen el cuerpo, creo, en un compromiso mayor. Sí, y además naturalizamos que son las que tienen que padecer las violencias y a la vez como las responsabilizamos de que son las que tienen que cuidar. O sea, como que naturalizamos las tareas de cuidado sin reconocerlas, ¿sí? Sin reconocerlas me refiero en plata, o sea, económicamente. ¿Sí? Es como parte de la naturaleza femenina las tareas de cuidado, ¿sí? Y a la vez cualquiera que oscile correrse de eso también puede sufrir violencia en un sistema donde nos han naturalizado y cargado con más tareas de las que ya hacíamos cotidianamente. Me parece que lo que viene a plantear el ecofeminismo y el buen vivir es que esta idea del cuerpo y del territorio, es decir, basta al extractivismo, o sea, no veamos a la tierra y a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres, no son objeto de conquista, de disputa, basta, tenemos que respetar el territorio y los cuerpos, y me parece que son las mujeres las que están haciendo visibilizar y poniendo una alerta porque, o sea, no podemos más con esta forma de humanidad. Entonces fuimos las mujeres las que dijimos basta y tenemos que construir entre todos una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Y además en dicho encuentro también Ciudad Campo tuvo la posibilidad de hacerle un par de preguntas a Yanina Setembrino. Ella es subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial. Y Yanina viene, que, estimado compa, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Es una interesante carrera que tiene la compañera y ella vino al encuentro a comentarnos sobre el proyecto En Nuestras Manos, que es un proyecto, un plan integral para las mujeres de la agricultura familiar, campesina e indígena. Es sumamente interesante, así que te propongo que podamos escuchar su voz. Primero nos invita el Ministerio de Géneros de la Nación. Nosotras venimos trabajando juntas en la articulación entre la Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio y la Secretaría de Igualdad, específicamente en un programa que estamos llevando adelante desde la Secretaría, que es el programa En Nuestras Manos, que es de transferencia de tecnología para mujeres rurales. Así que bueno, ante la invitación de la compañera y saber que se iba a dar este encuentro, decidimos sumarnos a la agenda, poder compartir, escuchar en la voz de las mujeres guardiaparques las distintas situaciones y saber que están en contacto con la comunidad campesina indígena con la cual nosotros también trabajamos, así que nos parecía muy pertinente venir y acompañar el encuentro. La principal brecha de género en Argentina, y la agricultura familiar no es la excepción, es la brecha sobre el patrimonio rural. Esto no es solamente la titulación de la tierra, sino también el acceso a la maquinaria, la tecnología, la capacitación técnica, que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad no solamente económica, sino también en cuanto al acceso al crédito, la posibilidad de inversión en infraestructura productiva. Esa brecha que hoy es del 15 al 85, o sea, una brecha realmente grande, hace que nosotros trabajemos en el diseño de un programa que se llama Nuestras Manos, que justamente va al corazón de esta brecha y a partir de propuestas de mujeres en grupos asociativos, o sea, tiene que haber algún lugar del proyecto que se haga de manera conjunta. Ellas nos solicitan financiamiento para proyectos integrales donde el corazón de ese proyecto sea la transferencia de tecnología, maquinarias e insumos para un proceso productivo, cualquiera será la cadena en la que ellas se desarrollen. Y aparte el programa tiene otro componente que es de generar unidades productivas agroecológicas en espacios de refugios para mujeres víctimas de violencia, que la verdad son muy poquitos en la Argentina, en la ruralidad, y entendemos que es una problemática muy fuerte para las mujeres rurales porque las distancias, las faltas de herramientas de comunicación, hace que se encuentre una situación mucho más vulnerable una mujer en la ruralidad que quizás en la urbanidad, donde quizás tiene algunas otras herramientas a disposición.

de ecofeminismo y de compartir las experiencias de violencia que institucional, por sobre todas las cosas que viven las mujeres, fue nutritivo realmente. Bueno, gracias. Me alegra escuchar que te haya gustado. La verdad que la idea creo que justamente tiene que ver con una necesidad que se venía sintiendo y compartiendo entre les compañeros que estamos vinculadas más que todo al tema ambiental, ¿no? Por eso el eje era el rol, digamos, de las mujeres y las disidencias en torno al ambiente. Principalmente, bueno, lo enmarcamos en guardaparques y guardianas del monte por un tema justamente de la vinculación territorial que tenemos quienes organizamos y desde quienes surgió la necesidad. Y se fue ampliando también, estuvo bueno, creo que hayan podido participar algunas referentes de territorios rurales y también campesinos e indígenas, que también es con quienes estamos en red trabajando, digamos. Creo que en esa jornada se pudo reflejar también eso, ¿no? La importancia de las redes, de los sostenes y de poder articular y potenciar a través de esas redes, de esos tejidos, justamente las situaciones que vivimos, o sea, potenciarlas en el sentido de encontrar soluciones colectivas también, ¿no? Porque, como bien decías vos recién, uno de los momentos de la jornada fue reflexionar y visibilizar las violencias de género que sufrimos, digamos, en los territorios y sobre todo también en el rol laboral y en el rol de la actividad, ¿no? Que muchas veces las compañeras, estas desigualdades estructurales con las que convivimos, porque el sistema en sí es patriarcal, entonces de eso también habla el ecofeminismo, ¿no? Cómo las desigualdades que vivimos las mujeres también son las mismas desigualdades que tiene el sistema, ¿no? Capitalista, colonialista. Entonces, bueno, creo que en ese sentido encontrarnos para poner en común todo esto fue súper importante y que también da un puntapié, digamos, inicial como para poder continuar reflexionando y visibilizando y también pensando en planes de acción concretos, ¿no? Como para soluciones, que eso es lo que estamos ya pensando como para las próximas instancias en las que nos podamos volver a ver. Interesantísimo fue también ver cómo el patriarcado nos atraviesa en estos campos, en estos territorios, ¿no? En estos territorios de acción, y así también cómo el territorio que defiende la mujer que tiene relación con el monte, con su trabajo, estaba basado también en el poner el cuerpo, ¿no? Eso fue interesante también poder escuchar las diferentes historias y realidades que les toca vivir a cada una de las compañeras que estuvo presente. Sí, tal cual, es esa idea que creo que también se está difundiendo mucho más del cuerpo, la cuerpa como territorio, o sea, el territorio en sí como territorio de acción y también el propio cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso, ese fue una cuestión que salió en todos los grupos, porque también las dinámicas que plantearon fueron por grupo, entonces eso también estuvo bueno porque cada grupo hizo su propia creatividad, sus propias conclusiones y después eso a su vez se puso en común. Siempre esas instancias así son bastante enriquecedoras. Así que, y creo que salió en todos los espacios en los que se fue trabajando esta idea del territorio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Inclusive también como para imaginarnos después de diferentes prácticas concretas en las que poder aplicar las realidades que vivimos, también el tema del mapa, la idea de tener una idea de un territorio como algo social, cultural, político, ecológico, feminista, ¿no? Es como un panorama amplio, integral, que es el que creo que ya en estos nuevos tiempos es vital, digamos, considerar. Ya de entrada, a partir de visiones que sean así lo más integrales posible. Cele, ahí te quería consultar, porque esto fue el puntapié inicial de algo que seguramente va a continuar. ¿Cómo sigue el asunto? ¿Cómo se fueron los participantes, también las participantes de este encuentro? Y quedamos de acuerdo en que vamos a seguir encontrándonos, no tenemos obviamente fechas, porque también está bueno contar que logramos hacerlo este encuentro, pero tuvimos que adecuarnos también al tema de los cupos por todo lo del COVID y la pandemia. Uh-huh. Entonces también es como que, bueno, de alguna manera logramos hacerlo presencial, pero fue todo muy cuidado, respetando todos los protocolos, y también quizás nosotras hubiéramos organizado si no hubiera estado el marco de la pandemia, algo inclusive hasta capaz mucho más grande en cantidad de participantes. Pero bueno, la verdad es que largamos con esto como para justamente no dejar de atender la necesidad, porque también la articulación institucional que se planteó con diferentes instituciones justamente del Estado, de diferentes niveles, también fue porque necesitamos el apoyo desde muchos ámbitos. La red nuestra creemos que es como la vital y la esencial, y también necesitamos ir contando con otras herramientas, por lo tanto por eso se involucró, digamos, a estas instituciones. Pero en relación a lo que vos preguntabas, Rami, creo que una de las cuestiones que vamos a hacer es un plenario virtual, un conversatorio, digamos, pero lo vamos a hacer virtual. Eso probablemente sea de acá más o menos a 2 meses. En el mientras tanto, como se llevaron a cabo, digamos, tantas actividades y hubo mucha producción de contenido, nos vamos a estar encontrando las que podamos y algunas otras participarán virtualmente para ir sistematizando toda esa información. Y para hacer, digamos, evaluaciones colectivas o para sacar conclusiones colectivas, digamos. Uh-huh. Así que esos son como los pasos que se vienen de ahora en más, y lo que sí acordamos o lo que sí se habló fue esto de hacer un conversatorio virtual, porque tampoco sabemos qué va a pasar con la pandemia, con el COVID, uh-huh. Así que iremos viendo cómo va todo y en base a eso vamos produciendo, vamos avanzando más, pero sí quedó el vínculo, el lazo, y la verdad que fue hermoso el encuentro también en el sentido del sentimiento, justamente de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que nos atravesó emocionalmente, como que poder compartir ese espacio, por lo menos lo que he charlado hasta ahora con las compas que estuvieron, realmente ha sido como movilizador y muy necesario, que, o sea, por eso hincapié de nuevo en esto de la necesidad, porque sí, muchas veces las problemáticas y las realidades también nos llevan a eso, ¿no? A vivirlo como necesidades vitales. Claro, necesidades de compartir las experiencias, que no es que solamente es un caso aislado. Y uno de los datos que me llamó muchísimo la atención en cuanto a la agricultura familiar, en cuanto a la mujer del campo, fue que el 5% del asistencialismo en agricultura y patrimonio rural está destinado a las mujeres. Por suerte ahora hay mayores políticas públicas que van destinadas a ellas, a las trabajadoras del campo. Y así también me llamó la atención el que un número que tiró también Janina, por allí, Estembrino, que fue el 17% de las mujeres, solamente el 17% del 100%, uh-huh. tienen el título de la posesión de la tierra. Sí. Que tienen las mujeres, ¿sí? Uh-huh. Que es muy, muy grande, con mucha brecha entre los varones y las mujeres. Esos fueron datos que la verdad que los tomé y dije, los tengo que refrescar cada vez que pueda, porque son datos que hay que visibilizarlos. Las mujeres son las encargadas de estar con, como también nos aportaba Vivian Espejo, son las encargadas de tener mayor cantidad de trabajo encima con las tareas de cuidado y encima uh-huh. están dedicadas al campo sin tener un reconocimiento posible. Totalmente, y como vos decís, creo que está bueno que todos podamos tenerlo fresco, a eso me refiero, ¿no? Como coincido con vos en ese sentido, porque muchas veces no lo visibilizamos, no estamos atentas a esa realidad, y realmente son datos comprobables también, digo, ¿no? Porque por ahí muchas veces estas desigualdades estructurales a veces quieren como de alguna manera algunos sectores puntualmente como deslegitimizar, digamos, las demandas y los reclamos, y creo que están basados, digo, inclusive tenemos respaldo de estadístico, digamos, de esta realidad. No es que solamente estamos hablando por hablar, ¿no? Estamos planteando realidades que son muy problemáticas y que necesitan sí o sí revertirse. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Celeste, haber traído esta experiencia, que es la primera y fue sumamente enriquecedora, y que la podamos compartir con toda la audiencia y bregamos porque haya muchas más de estos compartires y de esta construcción de redes y visibilización de situaciones y acciones concretas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar y, bueno, también por difundirlo y por ser parte de este movimiento tan importante. Tenemos que sumar. Así que vamos por esa. Celeste Camacho acaba de pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, nuestra queridísima y honorísima compañera Celeste Camacho. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores. Viene mi niña y el día no se quiere ir. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. En todos los colores viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí. Cantando bajito así, baila despacito. Camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito. Baila despacito así y llega hasta aquí. Y viene hacia mí y llega hasta aquí. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Entramos a los últimos 30 minutos de este Ciudad Campo número 16, Voces que Nacen de la Tierra, y como no podía ser menos, vamos a estar nuevamente con nuestro bloque de aprendizaje. Ha cambiado la estación, estamos en otoño. Hay repartición de semillas también. ¿De qué? ¿Qué me mira así extrañando? Y bueno, vamos preparando la tierra justamente. Muy bien. Y para eso estamos en comunicación con Gina Rivadeneira. Usted quiere decir que ponemos manos en la tierra. Así con es. Rina Rivadeneira. ¿Cómo estás, Rina? Buenas tardes, buenas noches ya casi. Buenas noches, ya estoy preparando la comida, así que los ñoquis. Sí, hoy ñoquis. Qué rico. Vamos a ver cómo nos sale. Seguramente que bien. Que... Sí, sí. Ahí estaba escuchando un ratito el programa, así que ahí estaba viendo al maestro bien, estaba escuchando a la chica, a la Lucía, así que bueno, mando un saludo para Jorge y Lucía. Para los chicos de la radio que nos estuvieron atendiendo y nos estuvieron haciendo un circuito en la sala de producción cuando fuimos ahí con el Rami. Sí, ahí en Dianfunes también fuimos, sí. Ahí con la compañera Gina. Nos volvimos con un dulce, una mermelada típica de Movimiento Campesino. Yo lo único que sé es que los dos se volvieron con un dulce y una mermelada, yo no probé nada. O sea, ¿y por qué usted no fue? O sea. Igual. Compa, escúchame una cosa. Sí. Sí. Bueno, pero acá viste que, viste, la escuchaste a Cele, escuchaste un poco de que estamos hablando de la distribución de roles. Distribución de roles. Históricamente, claro, la mujer se hace cargo de muchas cosas en la casa. ¿Cuánto? Y encima gratis, nada que nos paguen, ¿viste? No, por amor, pero a mí me enseñaron que con amor ni me visto ni me lleno, entonces como que hay que buscarle otra estrategia. Ah, sí. Visibilizarlo, sí, y las cosas por su nombre. Sí, sí, nosotros tenemos una sobrecarga y que la vamos transformando cotidianamente, y bueno, vamos tratando de transformar esa realidad o ese hábito a que sea un poco más equitativo, ¿no? En lo que es en la familia, lo que es en la pareja. Y sí, siempre se estuvo pensando que la mujer es la que tiene que estar en la casa, es la que se hace cargo de organizar y ser el eje de la familia y estar ahí trabajando con lo que es la huerta, con lo que es la alimentación y estar con el cuidado y todo lo que con respecto a los niños y a los animales en pequeña escala. Ya cuando se va a una escala un poquito más grande, que ya empieza a haber comercialización, la mujer ha ido hasta hoy día, ¿no?, a algunos lugares, en algunas familias todavía pasa de que cuando hay que hablar de plata y hay que hablar de presupuesto y de inversiones, como que queda relegada. O nos auto relegamos solo por costumbre. Entonces, por ahí es importante que la pareja, la compañía ayude, que uno vaya rompiendo esos mitos, ¿no? Esos estereotipos, así digamos. Sí. Así que... Y bueno, y entonces esto también sucede en la huerta. Sucede en la huerta porque siempre... la mujer es la que cocina. En algunas casas, en la mía, no me aboco a esa labor. Se ha ido modificando igual el rol de la mujer, pero sigue con sobrecarga. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también estamos viendo. Y en la huerta siempre he sido la que ha estado en la organización y en el trabajo, y bueno, hoy día... no solamente en la huerta de la familia, ¿no?, como también propulsora para las huertas barriales, organizativas y de transformación, porque siempre que ha habido algún conflicto, ¿quién sale ahí? Porque cuando hay un conflicto se nota en la mesa. Y quien tiene que preparar la comida y quien está en la casa es la mujer. Entonces, como que por una cuestión de que no queda otra, hay que organizar, hay que transformar y hay que ver otra situación, otra forma de hacer las cosas. Entonces ha sido como que el rol principal en la mujer en estar en la huerta, en todo tipo de huerta, ¿no es cierto? O sea, en lo que es hasta la transformación de los alimentos. Y bueno, hoy día ya como que estamos más parejos, estamos más en familia. Yo creo que la pandemia está ayudando a muchas familias a que se integren y se puedan empezar a ver qué otra cosa puede surgir o qué aprendizaje se puede tener de la huerta. ¿Sí? Uh-huh. Los niños hoy también aportan el rol, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, bueno, no vamos a hacer trabajo infantil. No, es un trabajo que acompaña. Claro, es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje, ¿sí? Ellos aprenden. Sí. Y aparte también es gustoso saber que lo que están cosechando fue fruto de compartir un momento con les adres o les padres. Sí. Eso es interesante realmente también, ver esa posibilidad de que se convierta en una escuela para a posteriori. Sí, porque bueno, justamente se acompaña en estos tiempos que también hay que haber huerta en las escuelas. Entonces, cuando los chicos ya van y dicen, ah, yo lo hago en mi casa, puedo, porque me dieron del colegio, entonces como que ya tiene otra mirada, tiene otra motivación para estar. Y así como uno les enseña que tienen que hacer la cama, tienen que prepararse el té o eso, también es decir, vamos a ser separados de la basura. Entonces ya empiezan desde la casa, empecemos a ser más eficientes en el uso del agua, no gastar tanto, entonces voy a empezar a ver de que bueno, se puede hacer cargo, así como saca la basura en la calle, al basurero, se puede ir haciendo la separación de basura, es decir, los orgánicos van en este otro lado, y podemos darle el rol para que estén regando, para que estén haciendo algún trasplante, acá, si es embarrarse, les encanta, creo que son los primeros predispuestos en estar acompañando el proceso ese de ver, y aparte de la fascinación que tienen cuando empiezan a ver que esto está creciendo y que después se lo consumen, ¿no? Y te ayudan a hacer la ensalada, a cortar, vos podés decir, che, mira, tráeme la albahaca, ah, ya saben, tráeme tomate, ah, yo cosecho. Ah, qué bueno. ¿Viste? Y entonces como que mediante el juego vos vas haciendo que ellos ayuden, que aprendan, que vayan así alegremente, ¿no? De decir, bueno, voy jugando y voy haciendo algo y voy colaborando y también van aprendiendo un montón de cosas y van generando un hábito, y ese hábito después lleva a que consuman verduras, que puedan tener otro tipo de alimentación y que sean más conscientes, ¿no? De lo que van a consumir después a la hora de estar eligiendo, tener que estar preparando. Ahí, Gina, escuchándote, sí, me lleva a pensar esto de no solo de productor, productora, sino de lo que es la agricultura familiar, ¿no? Por algo se llama agricultura familiar, esto de que no es cuestión de una sola persona, sino que en la casa todos colaboran con las tareas agrarias, quizás desde las más simples a las más forzosas, y también el rol de los niños y niñas en esto de hacer la huerta. Y sí, porque la idea es esa, cuando uno habla de soberanía alimentaria y de producir su propio alimento, de tener una buena nutrición, también habla de una parte de lo que es la cultura. Y si nosotros en ese momento que los niños están receptivos, no vamos a impartir ese conocimiento y esa apropiación, difícilmente después lo hagan, ¿no? Como que les va a costar más. Entonces, saber eso, ¿no? De tener claro qué se consume y cómo se produce, es una parte importante. Me parece en la educación de los niños y niñas. Uh-huh, uh-huh. Sí. Bueno. Así que. Bueno, fue sumamente enriquecedor este aporte y también ver la reflexión desde otro lugar, ¿no? Saber de que más allá de lo que podamos aprender en cuanto a qué nos toca sembrar, cómo cosechar, qué plagas controlar en diferentes tiempos. Es interesante también poder reflexionar sobre una acción que es cotidiana, que es natural, que en muchos hogares hoy en día, como vos decís, después de la pandemia se va dando, poder reflexionar sobre lo que implican los roles y tener en cuenta, ¿no?, todas estas situaciones que a veces pasan desapercibidas o sea, se tiene por naturalizada. Así que te agradecemos muchísimo esa posibilidad de poder sentarnos a charlar un rato sobre estas reflexiones. Sí, empezar a ver los roles y empezar después a ver género, porque uno cuando habla siempre como que esclarece, ¿no?, el género, son dos géneros, y va después a decir, no, eso es para una comodidad, para balancear roles, y los roles hoy día, así como de niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, también tenemos en las cuestiones de género. Entonces en eso también se va, porque después cuando vos tenés que salir a trabajar, tenés que ofrecer un producto, tenés que hacer, siempre te quedas ahí como limitado. Uh-huh, entonces empezar a esclarecer y a poner acá que no es todo dual, que tenemos muchas opciones y que dentro de esas opciones uno las tiene que ser respetadas y tiene que ser también con la limitancia de cada uno, o sea, no es lo que hace, sino es quien lo hace, se juzga siempre o se pone ese parámetro y uno tiene que decir, no, si el trabajo es de una forma y lo que es la alimentación, la huerta, la soberanía, también va a ver lo que es género, porque por ahí es como que quedan ahí limitados en eso y que llegamos hasta ahí. Entonces poder ver desde las diferentes miradas y perspectivas como uno va sacando esa mala educación, por decirlo así, uh-huh, para poder incorporar una nueva sabiduría y poder ser más respetuoso con el otro. Así es. Muchísimas gracias, como siempre, interesante tus aportes, estimada Rina Rivadeneira. Y bueno, y ya nos encontrarás seguramente abril con alguna nueva propuesta que tenga que ver ya con cuestiones de qué sembrar en abril. Todavía estamos esperando que el compañero saque los yuyos para poder armar la huerta. Bueno, muchísimas gracias, Rina. Bueno, te esperamos el próximo lunes. Gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Suena en la parte final de Ciudad Campo, suena la Vivi Possebón y escuchamos recién a No Te Va a Gustar, la banda uruguaya. Nos quedaríamos en candombe. Totalmente. Pero bueno. Totalmente. La vida sigue, el programa sigue todavía, negra. Así es. Bueno, hemos compartido ya muchas voces, muchos temas y siempre últimamente teníamos algo pendiente para compartir con la audiencia que no se hacía lugar en la programación, en la grilla. Y se lo merecía, totalmente. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la presentación del libro Las 50 sombras del agro, un recorrido por los hechos del gobierno de la Alianza Cambiemos, desde la mirada del sector productivo, un libro producido por el Centro de Estudios Agrarios, quien nos había compartido en su momento el amigo Matías Trasorier, director de este Centro de Estudios Agrarios, que, bueno, este libro se acaba de presentar hace muy poquito en el Instituto Patria, en la ciudad de Buenos Aires, y que también lleva el acompañamiento de María Rizzo, quien es codirectora del Centro de Estudios Agrarios. Así es. Vamos a escucharlo entonces a Matías Trasorier, que es el que coordina la unidad de asesores del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. También nos habíamos olvidado de decir eso. Así que, por favor, adelante con el audio de Matías Trasorier. Hola a toda la audiencia de Ciudad Campo, a toda la gente linda que escucha este hermoso programa. Bueno, contarles un poco lo que fue el lanzamiento del libro Las 50 sombras del agro, como les había adelantado la otra vez que me entrevistaron. Hicimos el lanzamiento el viernes pasado. Un orgullo haber tenido la oportunidad de ser la primera actividad del 2021 del Instituto Patria, cual nos permitió mostrar y presentar el libro públicamente ya impreso. Este libro, que creo que para toda la audiencia de Ciudad Campo es muy recomendable, van a encontrarse básicamente con tres partes el libro. Una primera parte que consta de la introducción, donde mostramos el número, donde pueden ver en qué condiciones recibió el gobierno de Mauricio Macri el 9 de diciembre del 2015 el sector agroalimentario, con lo cual desmitificamos mucho ese sentido común que los medios hegemónicos de comunicación quieren hacernos tener como sentido común, de que el gobierno de Néstor y Cristina fueron anticampo. Ahí lo van a poder observar en números, en datos objetivos, todo lo que se avanzó desde el 2003 al 2015 en materia agroalimentaria en el país. Luego se encuentran con una parte, con un cuerpo que consta de esas 50 sombras, que son 50 notas que publicamos y difundimos a lo largo de entre el 2016 y el 2019, en la cual también cada nota tiene un contenido con datos objetivos desde nuestra mirada, cómo se perjudicó al agro. Por eso son 50 sombras, son las sombras del macrismo para el sector agroalimentario, todas sustentadas en datos oficiales o de fuentes legitimadas del sector. Y finalmente, la tercera parte, que es el desenlace, donde se van a encontrar con dos notas tipo documento, en la cual mostramos hacia dónde creemos que hay que ir y cuál es la propuesta para un sector agroalimentario de nuestro país, de nuestra Argentina, enmarcada dentro de la Patria Grande. Y como YAPA, también está una hermosa nota que escribimos el año pasado, en la cual también mostramos parte de lo que creemos el rumbo que tiene que tener la Argentina en materia de producción, en materia de producción agroalimentaria, y cómo es la oportunidad en este post pandemia de construir una Argentina de pie, una Argentina unida y que contenga federalmente y de manera inclusiva cada uno de los territorios, con un desarrollo, con equidad social, con competitividad sistémica y con toda una serie de conceptos donde primero ponga a la mujer y al hombre como comunidad organizada y de manera sustentable, cuidando y protegiendo al ambiente desde la bioeconomía y la bioética como garantes de la biodiversidad y de su biosfera. Así que bueno, espero que este libro les sirva a todas y a todos y que sea una herramienta sobre todo de conocimiento y de interpelación permanente para construir una patria libre, justa y soberana. Les mando un abrazo a todas, a todos y a todes. Pasaba la voz de Matías Estrasorier haciéndonos una linda invitación a leer el libro 50 sombras del agro, un análisis de lo que fue el gobierno del macrismo en políticas agrarias. Entonces viene bien justamente para echar luz ante tanta oscuridad, ¿no? Así que sería por eso las 50 sombras. Ah, muy bien. Bueno, y hablando de lectura, hablando de libros, sí, voy a hacer una pequeña acotación, ya que yo tengo el corazoncito puesto con esta feria del libro que se realiza en La Granja. En esta ocasión, chicas, mi valiente amiga Candelaria Molina está llevando a cabo la 11ª Feria del Libro de La Granja, que se va a realizar el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de abril. Es una invitación para que participen. Va a haber cuentos, narraciones para los chicos, va a haber espectáculos musicales. ¿Sabes quién va a estar el sábado 3? ¿Quién va a estar? Calle Vapor, que me encanta. Uy, qué me lindo. Encanta bailar con ellos. Pero además de ello, también quiero recordar que pueden deleitarse con Luciano Devane y sus maravillosas obras poéticas, y en la voz de Pocha Galván, y también un amigo de la casa, Alejandro Resónico, va a estar haciendo lecturas y canciones. Sí. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Y el domingo 4, por ejemplo, va a estar otro amigo, que es Tino Kerr, en donde va a hacer una charla Horacio Quiroga y Jack London. Vidas paralelas. Va a estar muy interesante también poder asistir a esa presentación. Y cerrando esta Feria del Libro va a estar el Ensamble Municipal de Música Ciudadana, que son un espectáculo realmente. Así que te invito, Rami, si no tenés nada que hacer este fin de semana, estas fiestas de Pascuas, sí, puedas asistir a La Granja, que en ese predio maravilloso se está desarrollando la 11ª Feria del Libro. Muy bien, Negrita. Excelente la propuesta, llegarse por aquí, por las Sierras Chicas, a compartir. Esto es a cielo abierto en la plaza, así que ya un evento consolidado y que es un clásico de Semana Santa por aquí, por Córdoba. Nos vamos justamente, ya prácticamente entrando a la parte final, nos vamos a escuchar un poquito de Calle Vapor y, ya que estamos... Sí. Y nos vamos preparando para compartir las noticias agropecuarias pegaditas, claro, ahí directamente de la síntesis que hace nuestra amiga Violeta Collado. Claro. Y que, bueno, nos pone un poco al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor en materia agropecuaria. Vamos con ello. Corazones, las luchas diversas, juntemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en la mano de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchar? victoria final, la lucha que nos debe llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva el Che, viva Bolívar, agarrado de la mano! ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva el Che, viva Bolívar, agarrado de la mano! Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 27 de marzo al viernes 2 de abril. Memoria. Con la consigna Plantamos Memoria se conmemoró esta semana un nuevo 24 de marzo a 45 años del golpe de Estado que suspendió las garantías constitucionales durante 7 años y que tuvo entre sus objetivos implantar en nuestro país una matriz productiva más ligada a la especulación financiera. El sector agropecuario no tiene una estadística unificada de casos, pero se estima que más de 7.000 trabajadores rurales se encuentran entre desaparecidos y perseguidos por la dictadura. El resultado final de este proceso fue el deterioro de las condiciones laborales frente a los dueños del campo, que creó las condiciones sociales y económicas para el llamado boom agrícola de los años 90. Vicentín. A un año del concurso de acreedores, el balance difundido estos días muestra que la compañía de granos perdió la mitad de su participación en el negocio de la soja. Por falta de capital de trabajo para comprar granos y con ningún productor dispuesto a venderle a crédito, la familia Vicentín apenas pudo mantener operativas sus plantas. Su participación en el negocio del crushing de soja descendió a solo el 11% del total nacional. La oposición fracasó en la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados pedida para tratar el proyecto de ley de prórroga del régimen de biocombustibles. Los interbloques Juntos por el Cambio y Federal no alcanzaron a reunir la cantidad necesaria de diputados para el tratamiento de esta prórroga. La producción de biocombustibles actual está centralizada en 50 grandes empresas, mientras que se evalúa tratar un nuevo proyecto de ley que asegure la participación de pequeñas y medianas comercializadoras. Ladrón. Ordenaron la captura nacional e internacional de un dirigente rural cordobés por desaparición de vacunos. Se trata del expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magilano, en el marco de una causa en que se investiga el posible delito de robo de 3.530 cabezas de ganado. La orden la impartió la jueza de la causa, Sara Arón, titular del Juzgado de Control y Garantías de la Ciudad de Santiago del Estero, por pedido de la fiscal a cargo de la investigación, Olga Vitar de Papa. Contrabando. La Gendarmería Nacional secuestró 6 camiones con más de 180.000 kilogramos de maíz que carecían de la documentación necesaria para ser transportado. El operativo fue en Tartagal, según detalló el Ministerio de Seguridad de Argentina. En un operativo de rutina que se frenaron 6 camiones que venían flojos de papeles desde la localidad cordobesa Marco Juárez. Según el informe oficial del INDEC, la industria de la agromaquinaria facturó más de 100.000 millones de pesos y marcó un récord histórico de ventas, con un crecimiento del 80% con respecto a 2019. Tolvas, sembradoras y pulverizadoras lideraron el boom del sector. La cifra representa un incremento del 80% respecto a 2019, prácticamente el doble que la inflación registrada en el período. Cuota Hilton. El SENASA dio de baja a una centena de establecimientos agropecuarios habilitados como proveedores de hacienda para la exportación de carne bajo la cuota Hilton. Las bajas fueron motivadas por irregularidades detectadas en la crianza del ganado en relación al tipo de alimentación recibida. Como se sabe, el actual protocolo de cuota Hilton solo admite cortes provenientes de animales alimentados exclusivamente a pasto desde su destete, sin intervención de ningún tipo de confinamiento a los fines de su alimentación, prohibiendo además el uso de suplementos con grano y alimentos que contengan proteínas de origen animal. Empleo. Regirá desde abril la rebaja de aportes patronales para los nuevos empleos en el norte del país. A través de un decreto, el gobierno formalizó el nuevo régimen de promoción de generación de empleo en el Norte Grande, que incluye la reducción de aportes patronales de hasta 80% por los nuevos puestos de trabajo formales durante un periodo de 3 años. El objetivo, como en todo este tipo de programas, es impulsar el empleo registrado. La región está integrada por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Feedlot. El presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, reconoció que la ocupación de los corrales de engorde de vacunos se ubica en el 50% de la capacidad instalada y consideró que la recuperación en el primer semestre estará afectada por la suba en el precio de los granos, la baja demanda de consumo y los altos precios de los animales. Entre las causas, además, señaló que lo que cambió fue el escenario mundial, que complicó al exportador de carne por las restricciones y las bajas en las compras. Se inició esta semana la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis de 2021 en las provincias de Corrientes y Misiones. Así lo informó en las últimas horas el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener una situación epidemiológica estable en la República Argentina. En el mercado de Liniers ingresaron 9.477 animales esta semana. La demanda trabajó con mucho interés por la vaca, sobre todo la de manufactura, y hubo mejoras de 2 a 3 pesos en todos los renglones. Por otra parte, el consumo se vendió con dificultad en parte por la calidad de los conjuntos ofrecidos y también porque en general la hacienda se comercializó con menos plazo. También influyó que estamos a fin de mes y que las ventas en mostrador se frenaron mucho. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y la montaña por el norte y por el sur. Por la pampa y la montaña por el norte y por el sur. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. Desafío para el hombre, fuego fuerte del amor. Desafío para el hombre, fuego fuerte del amor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Inevitablemente, Negrito, mientras se introducía este tema, la imaginaba a usted bailando ahí. ¿Malambo? Libre, dice, la mujer libre. Ah, no, yo lo imaginaba a usted bailando malambo. Bueno, mal con... seguro, sí, mal seguro. Mal, no sé si mambo. No, no, más mal que mambo, ¿sí? Bueno, se ve que nosotros no hemos sido dotados con esta cuestión del arte de bailar, de danzar, ¿no? No. Más bien somos pataturescos, digamos, de eso esa categoría. Mismo, eso mismo, pero grandes aplaudidores. Ay, sí, compartimos. repetidores de momentos también. Totalmente, sí, totalmente. Eso es importante. Y justamente adentrándonos en el folclore, adentrándonos en esas ganas de bailar una buena chacarera, una buena zambita, ¿qué tal si nos venimos para acá, para las tierras de Colonia Carolla y presentamos el último éxito de Carolla Record, que se llama Postal de Carolla? Cuénteme. Le cuento, Negrita, este tiene que ver con el tema número 16 de la producción ejecutada justamente desde el área de juventudes de la Municipalidad de Colonia Carolla. Se llama Carolla Record. En este primer ciclo de Ciudad Campo hemos compartido un tema al final de cada programa. Este es el último de esta producción, se llama Postal de Carolla y es realizado por músicos de aquí, de nuestra zona, de nuestra región. ¿Quiere que vamos repasando? Sí, podemos mencionar en los intérpretes a Claudio Quinteros a cargo de la guitarra, Luis Domínguez en voz y coros, Walter Ferrando, voz y coros, Pablo Giordano en piano y nuestro querido amigo Facundo Apaza en bajo. Sí, y la letra de este tema es de Miguel Ángel Martorell, otro ciudadano de aquí de nuestra zona. Y con esto, Negrita, vamos dando por finalizado este programa Ciudad Campo. Sí. Y también proponemos a toda la gente. ¿Ya se nos acabó el programa? Sí. Y a mí me quedó la mitad de la pasta flora todavía para comer. Bueno. Pero quedará para el próximo programa. Y va a estar media dura. Ah, tenés razón. Mejor lo comemos ahora. Ah, bueno, dale. Con una cerveza, ya no con mate. Hacemos el cambiazo también. Dale, en la bebida. Sí. Está bien. Bueno, vamos a cambiar la pasta frola por una picada también. También podría ser, compañero. Sí, bueno, sí. Te deseo felices Pascuas, un feliz fin de semana largo para todos los oyentes, y esperando que el lunes podamos seguir libres, contentos, sin tanta pandemia reducida. Y sí, no creo que en esta semana... Me parece que ya como que... Hay que adaptarse, transitarlo y resistir. Y esperar. Exactamente. También. Así que bueno. Vamos con el tema. Nos vamos con el tema. Negrita, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y cuando quiera, la seguimos con esto que es Ciudad Campo. Así voces es. Que nacen de la tierra. Y vamos a ver qué nos deparará la próxima semana. Una nueva temática, nuevas entrevistas y, por supuesto, más música. Que en este caso nos vamos despidiendo con el Carolla Record. Tus viejos gringos solo trajeron maletas raídas, tanto trajinar bagaje de un sueño friulano, un noble esfuerzo para ofrendar. Bagaje de sueño friulano, un noble esfuerzo para ofrendar. Abriendo surco por tierra agreste, años de monte y hacha partida. La Virgen de Montserrat ampara, dura lucha y sagra compartida. La Virgen de Montserrat ampara, dura lucha y sagra compartida. Hoy dos leguas de años arboleda, más que vasta sombra una verde postal, vestida de quintas y casonas, rojos techos de teja y parral. Vestida de quintas y casonas, rojos techos de teja y parral. ¿Cómo no sentir de Carolla, esa sombra aroma vendimial? Me envuelve una tarde en el quince central. Me duele entre tus plátanos, una tarde en el quince central. acequias al pasar, como venado un mapa verde, irrigando frescura sin cesar. Como venado un mapa verde, irrigando frescura sin cesar. Rodiga viñas volan tu tierra, ni un durazno invita a probar. En cada mesa un pan casero y el sabroso salame colonial. En cada mesa un pan casero y el sabroso salame colonial. Y honoras fueron aquellas bodegas, hoy los chocolates y el jabón. Eran ladrillos, tejas y maderas, el perfil industrial del tesón. Con ladrillos, tejas y maderas, el perfil industrial del tesón. ¿Cómo no sentirte carona? Pensas un aroma vendimial. Me envuelve el de tus plátanos, una tarde en él quise sembrar. Me envuelve el de tus plátanos, una tarde en él quise sembrar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos.